Eran los días de un lindo arco iris, se iba el invierno, volvía el buen tiempo. Brillaban en tus ojos de luna y de estrellas, mientras una mano rozaba tu piel. Te volvía loca el olor de las flores, la noche brillaba con bellos colores. Tendida en la hierba como alguien que sueña, ayer eras niña, ahora ya no. Tú ahora te ves más grande y a tú eres ya mucho más fuerte y segura. Iniciaste la aventura y aún eres niña, tu amiga de ayer, que se reúne contigo a jugar y sueña también un rayo de luna. Vives la vida de chica importante, porque hace 15 años tuviste un amante. Y un día sabrás que cada mujer es madura en la época justa y en justa medida, en esa carrera buscando el amor dejaste a tu espalda el tiempo mejor. Y en esa carrera buscando el amor dejaste a tu espalda el tiempo mejor.